El aplauso grande y cariñoso para el más grande exponente de la música peruana, don Arturo Sambo Cabero. Mis ojos y veo que yo sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo. Eres grande y siempre lo seguirá siendo. Pero si todos estamos contigo, Perú, sobre mi pecho yo llevo tus colores y están en mis amores contigo, Perú. Tus hijos y nos uniremos y seguro que triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa y unida la sierra, y unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte. Unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruano. A triunfar, peruano. Que somos hermanos. Que somos hermanos. Y se hará victoria nuestra gratitud. Yo quisiera darte mi vida. Y si yo muriera, tendría la dicha de unirme en la tierra contigo. Contigo, Perú. Pero algún día sí te daré mi vida. Y cuando me muera, recién me voy a unir en la tierra contigo.